From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Irak, se halló el cadáver del activista por la paz estadounidense Tom Fox en Bagdad, luego de más de 3 meses de haber sido secuestrado junto con otros 3 integrantes de los equipos cristianos de Acción por la Paz. Aún no se sabe el paradero de los otros 3 rehenes. Fox, de 54 años de edad, se oponía a la invasión y ocupación estadounidense y había viajado a Irak para ayudar a los prisioneros iraquíes a ponerse en contacto con su familia. En el último mensaje de correo electrónico que le envió a sus amigos, Fox explicó por qué estaba en Irak. Fox escribió: "Estamos aquí para apoyar a las personas deshumanizadas por los opresores y oponernos firmemente a esa deshumanización. Estamos aquí para impedir a la gente, incluso a nosotros mismos, que deshumanice a cualquier hijo de Dios, sin importar cuánto deshumanicen ellos a sus propias almas". En Europa, la noticia más destacada hoy sigue siendo la muerte del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic. El sábado, Milosevic fue hallado muerto en la celda de la prisión de La Haya, donde era juzgado por crímenes de guerra. Aún no se sabe cómo murió Milosevic. Una primera autopsia indicó que había sufrido un infarto, pero hoy temprano, un toxicólogo holandés dijo que en su cuerpo se hallaron fármacos que no le habían sido prescritos y que podrían haber neutralizado el tratamiento para su afección cardíaca. Milosevic escribió una carta solo un día antes de su muerte, alegando que lo estaban envenenando. El Tribunal de la Organización de las Naciones Unidas descartó la especulación de envenenamiento. En Chile, la ex exiliada y prisionera política Michelle Bachelet asumió como la primera presidenta del país. Bachelet, que es madre soltera de 3 hijos, prometió un gobierno igualitario con la misma cantidad de mujeres que de hombres en puestos destacados. Hasta el momento, designó a 10 hombres y a 10 mujeres para integrar su gabinete. Su asunción se produjo el día del 32 aniversario de la muerte de su padre, quien murió en prisión luego de ser arrestado por traición por el régimen de Pinochet tras el golpe de Estado de 1973, apoyado por Estados Unidos, que derrocó al presidente Salvador Allende. La semana pasada, Bachelet nombró a uno de los compañeros de celda de su padre, Raúl Vergara Meneses, viceministro de Defensa de la Fuerza Aérea. En la década del 80, mientras estaba en el exilio en Nicaragua, Meneses era comandante en la Fuerza Aérea Sandinista. El domingo, Bachelet prometió unir al país. Debido a que Bachelet es agnóstica, no prestó juramento como presidenta, pero prometió defender las leyes de la nación. En Irak, el domingo fue uno de los días más sangrientos del país en semanas. Al menos 80 personas murieron y alrededor de 250 resultaron heridas. El ataque más letal se produjo en el área chiita de Bagdad, conocida como Ciudad de Sadar, donde 6 coches bomba coordinados mataron a aproximadamente 50 personas. Mientras tanto, el sábado, Amjad Hamid, un destacado editor de la cadena televisiva estatal Al Iraqiya, murió luego de que un grupo de hombres armados emboscaron su auto y le dispararon en la cabeza. En Gran Bretaña, un soldado de la élite SAS, o Servicio Espacial Aéreo, se niega a volver a luchar en Irak en lo que describe como una guerra de agresión moralmente incorrecta. Se cree que el soldado Ben Griffin es el primer soldado del SAS en negarse a luchar y en abandonar el ejército por motivos morales. Griffin dijo que se negaba a luchar junto con soldados estadounidenses porque veían a los iraquíes como Untermenschen, el término nazi para denominar razas consideradas infrahumanas. También acusó a los soldados estadounidenses de cometer docenas de actos ilegales en Irak. En Capitol Hill, el senador demócrata Russ Feingold presentará hoy una resolución para censurar al presidente Bush por violar deliberadamente la ley al ordenar a la Agencia de Seguridad Nacional que lleve a cabo vigilancia a nivel nacional sin órdenes judiciales exigidas por la ley. La resolución de Feingold también acusa al presidente de no informar a la población adecuadamente sobre la existencia y legalidad del programa. Feingold anunció sus planes el domingo en el programa This Week de la cadena ABC. Feingold dijo: "It's an unusual step, it's a big step, but what the president did by consciously and intentionally violating the Constitution and the laws of this country, Puede haber debate sobre si la ley debería ser cambiada. Puede haber debate sobre cuál es la mejor manera de combatir el terrorismo. Todos creemos que debe llevarse a cabo espionajes en ciertos casos. Pero la idea de que el presidente Bush simplemente puede inventar una ley que viole su juramento presidencial exige una respuesta. Minutos después del discurso del senador Feingold, el líder de la mayoría del Senado, Bill Frist, estuvo en el mismo programa y dijo que esperaba que los líderes iraníes no estuvieran escuchando, ya que Feingold había transmitido al mundo un mensaje terrible sobre el presidente Bush. Mientras tanto, el senador republicano de Ohio, Mike DeWine, propuso una legislación que podría provocar el arresto y encarcelamiento de los periodistas que revelen información sobre el programa de vigilancia del gobierno. Associated Press obtuvo una copia del proyecto de ley que podría ser presentado esta misma semana. Kate Martin, directora del Centro para Estudios de Seguridad Nacional, dijo: "El proyecto de ley provocará que decirle a la población estadounidense que el presidente está violando la ley se convierta en delito, y el proyecto de ley podría provocar que el hecho de que los periódicos publiquen esto sea un delito". En España se desecharon los cargos contra 3 soldados estadounidenses acusados de matar a tiros al camarógrafo de la televisión española José Couso hace casi 3 años en Bagdad. En octubre, el Tribunal Nacional de España emitió órdenes de arresto internacional contra los 3 soldados, pero el viernes el mismo tribunal desestimó los cargos. Esta noticia es sobre el escándalo de tortura en Abu Ghraib. Un alto funcionario de un congresista republicano reveló que fue reprendido formalmente por el ejército por su participación en los hechos ocurridos en la prisión iraquí. Según Salon.com, Christopher Brinson estaba directamente a cargo de Charles Grainer y otros funcionarios que luego fueron procesados por abusos en Abu Ghraib. Brinson ahora es subjefe de personal del congresista republicano de Alabama, Mike Rogers. Mientras tanto, un adiestrador de perros del ejército en Abu Ghraib será juzgado hoy por cargos de abuso a detenidos por utilizar perros sin bozal para hostigar, amenazar y atacar a los detenidos. Los abogados defensores de los derechos humanos esperan que el juicio de Michael Smith deje en claro el papel que desempeñaron los líderes militares en ordenar abusos en la prisión. Esta noticia es sobre la bahía de Guantánamo. Los abogados de derechos humanos le pedirán hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que suspenda el tribunal militar de un ciudadano canadiense que ha estado detenido en la prisión militar desde que tenía 15 años. Los abogados dijeron que Omar Kadar es la primera persona en la historia del mundo moderno en afrontar una comisión militar por presuntos delitos cometidos cuando era niño. Esta noticia es sobre Irán. El periódico Boston Globe informa que el Departamento de Estado estableció recientemente una oficina especial de asuntos iraníes en Washington y una embajada diminuta en el exilio en Dubái para ayudar a derrotar el régimen iraní. La nueva oficina de los Emiratos Árabes Unidos fue establecida para llegar a los exiliados iraníes y para ayudar a canalizar dinero y apoyo para los disidentes y activistas en contra del gobierno dentro y fuera de Irán. El Departamento de Estado también está estableciendo puestos específicos de Irán en Bakú, capital de Azerbaiyán, y en Estambul, Frankfurt y Londres, todas ciudades con una población considerable de exiliados iraníes. En Afganistán, 4 personas murieron el domingo en Kabul en un atentado suicida con coche bomba dirigido contra el presidente del recientemente electo Senado del país. El funcionario, Sigatullah Mujahedi, solo sufrió heridas leves a causa de la explosión. Luego del ataque, Mujahedi culpó a la inteligencia pakistaní ISI del intento de asesinato. También en Afganistán, 4 soldados estadounidenses murieron el domingo luego que una bomba estalló contra su carro blindado. Esta noticia es sobre Washington. La secretaria del Interior, Gail Norton, anunció que renuncia luego de 5 años en el cargo. La renuncia de Norton surge poco después de que su departamento fuera vinculado al deshonrado lobista Jack Abramoff. Y un ex asesor de alto rango del presidente Bush fue arrestado por robar en tiendas luego de robarle $5,000 a Target y a otras tiendas a través de un esquema de venta minorista. Claude Allen trabajó como asistente del presidente para política nacional hasta que renunció inesperadamente el mes pasado. En aquel entonces, la Casa Blanca dijo que renunciaba para pasar más tiempo con su familia. Allen, que era un ex asesor del senador Jesse Helms, era visto como una persona exitosa del movimiento conservador. Ahora podría ser condenado a hasta 15 años de prisión por robo agravado. El diario Independent de Londres informa que Donald Rumsfeld obtuvo más de 5 millones de dólares de ganancias por la venta de acciones de la empresa de biotecnología que descubrió y desarrolló Tamiflu. Tamiflu es uno de los pocos fármacos que se cree que sirve para el tratamiento de la gripe aviar. Un informe financiero recientemente revelado demuestra que Rumsfeld tiene acciones por un valor de 25 millones de dólares en la compañía Gilead Sciences. El Pentágono defendió los valores de Rumsfeld argumentando que no tiene relación con Gilead Sciences más allá de sus inversiones en la compañía. En la Universidad de Miami, los funcionarios de limpieza ingresaron en la segunda semana de piquetes en un esfuerzo por asegurar un salario digno y mejor asistencia médica. Los trabajadores en huelga son empleados de la empresa Unico Services de Boston. Los trabajadores, que en su mayoría son inmigrantes haitianos y cubanos, ganan un promedio de $7 la hora y carecen de beneficios de asistencia médica. Mientras que los conserjes están oficialmente contratados por Unico, la rectora de la Universidad de Miami, Donna Shalala, también fue criticada por no haber intervenido en la disputa. Shalala se desempeñó como secretaria de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Clinton. En 2001, lamentó no haberle proporcionado seguro de salud a todas las personas. En materia de medio ambiente, 267.000 galones de petróleo crudo se derramaron de un oleoducto en el norte de Alaska. Funcionarios dicen que se trata del mayor derrame de petróleo jamás registrado en la ladera norte de Alaska. La Red Nacional de Estudiantes contra la Guerra convoca a sus partidarios a que llamen por teléfono a la Universidad Pace de Nueva York en el día de hoy para solicitar que se retiren las acusaciones contra dos estudiantes activistas. Los estudiantes Brian Kelly y Lauren Giacone dicen que la universidad amenaza con expulsarlos por repartir volantes y por realizar una protesta sin permiso. Las acusaciones fueron presentadas luego de que los dos estudiantes llamaran a Bill Clinton criminal de guerra mientras daba un discurso a la facultad la semana pasada. Luego de haber sido obligados a retirarse del discurso, los estudiantes dijeron que fueron detenidos, revisados e interrogados por agentes del cumplimiento de la ley y del servicio secreto. Y los latinos opositores a la guerra, Pablo Paredes, Camilo Mejía y Aidan Delgado, junto con Fernando Suárez del Solar, cuyo hijo murió en Irak, comenzaron una marcha por la paz de 390 kilómetros desde Tijuana, en México, hasta San Francisco. La marcha está inspirada en la Marcha de la Sal, encabezada por Mahatma Gandhi en 1930 contra el imperialismo británico. El historiador Howard Zinn dijo: "Esta es una de las acciones más significativas realizadas hasta el momento para dramatizar el movimiento contra la guerra, en particular porque llama la atención de la población latina la pérdida de las vidas de latinos en la guerra y la oposición no reconocida de los latinos a la guerra". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.